Parte de Todos, un programa de ayer, hoy y mañana. Parte de Todos. Todos los estilos de la música, mucha información y entretenimiento. Únete a nosotros y sé parte de todos. Todos los lunes de 21 a 23 por La Voz. Parte de todos. Soy parte de la historia. Soy parte de todos. Muy bien, estamos acá en Parte de Todos. ¿Cómo están todos del otro lado? Lunes. Lunes feriado hermoso. 18 de noviembre. Todo perfecto estuvo. Del 2024. Estamos acá en Parte de Todos en Radio Box 102.9. Escuchando a Emanero con esta versión de Los Tipitos, muy buena. A mí, la verdad, sí, es que. La sacó bien, ¿eh? La sacó bien. Me gustó. Vamos a estar escuchando un poco de. No, un poco. Vamos a estar escuchando rock nacional. Todo nacional hoy. ¿Por qué? Pop y rock. Exactamente. Todo. Señor Marcelo Galateo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Ahí, saludo a la cámara, hola a la gente de YouTube. En YouTube. Señor Ariel Amaral. Buenas noches, amigos. Acá estamos por la radio, por el 102.9, por la aplicación Vox FM. La podés buscar en App Store y Play Store. Y por YouTube y Twitch. Claro, estamos por todos lados. Así que si querés sumarte, sumate y sé parte de todos hoy. También puedes hacerlo al 11 64 00 7047. Perfecto. Y vamos a estar entonces hablando un poco de los Latin Grammys que dieron este Latin fin de Grammys. Semana. Los Grammy Latino. Los Grammy Latin. Los Latin Grammy Music Awards. Claro, ahí está. El Latin, lo decimos en inglés, no tiene nada que ver, ¿no? Es como Latin. Shakira cantando en la final, ¿viste? Todo en inglés. Bien. Colombia, Argentina y cantando. ¿Por qué elegimos todo temas argentinos de nuestra soberanía, por la soberanía nacional? Que es el día 20 de noviembre, pero se pasó al 18 20. De noviembre. Que la soberanía nacional es un concepto que le da todo el poder a las cortes y al rey. Estos dejan constancia en la constitución que le ceden el poder al Estado. Ahora el rey se convierte en un mero representante surgido de la teoría política liberal. Bueno, el día de la soberanía es el régimen representativo porque la nación no puede gobernarse a sí misma directamente. Así que estamos festejando el día de la soberanía, símbolo de la independencia. Qué grande, espectacular. ¿Sí? Así que bueno, estamos aquí en el día feriado, descansados, con un clima que está buenísimo, está haciendo 19 grados. Oh, ¿sí? El sábado fue un infierno. Qué lindo, ¿no? Para los amantes del verano. ¿No? Fue terrible. Ya, lo que pasa es que ya tenemos que ponernos. Qué feliz que estaba. ¿No? Che, nosotros nos tenemos que poner a pensar de que tenemos que poner la pileta. Ya está. Ya está. Yo le iba a poner el sábado, la iba a poner el sábado, pero digo, después el domingo llovía, ¿viste? Digo, medio. Hay que ponerle yo una también bomba la iba a poner el sábado y no puedo. Qué tarado que sos. Bueno, nos pueden mandar un mensaje al 1164-007047. Seguramente van a estar todos nuestros amigos del otro lado escuchando todos los temitas que tenemos para pasar. Sí. Todos temas nuevos. Y este temas. Emanero, que es un cantante que yo lo conocí porque, claro, cantó con temas de con Abel Pintos, cantó con Karina. No lo tenía que cantaba de esta ¿él forma. ¿Él es cordobés? Puede ser, ¿no? Nada que ver. Mirá, es cordobés, que no sé, ya es que no. O sea, a mí se me hace así porque lo escuché cantando un par de cuartetos, pero no. No, no creo que no es cordobés. No es cordobés. Sí, hace hip hop. Ah, sí, mirá. Y rap. Tiene 37 años, ¿sí? Mira vos. Así que está bueno que. Perfecto. Pueda cantar todo. Yo no lo escuché, pero me dijeron que tiene muy buenas letras. Sí. Che, Sinvergüenza estuvo cantando con esta. ¿Cómo es? Karina. Ángela Torres y Jimena Barón. Ahí está. El tema Sinvergüenza. Sinvergüenza, nevina. Ese. No entendí, dijiste Che Sinvergüenza. Che Sinvergüenza, vos cantaste con Jimena, Karina y Ángela Torres. Y bueno, después tiene con Los Palmeras, Atorrante, Ladrona con Mario Luis. Sí, esa moracha. Tampoco para que le digas Atorrante. Porque toca con Los Palmeras. Pero está bueno que en estos ciclos de que hace Mex Urtiberea por YouTube. Me encanta también. Sí. Que se llaman FA, hayan salido varios artistas que no son del palo del rock nacional y que canten estos temas. Y a mí fue un. Yo lo puse, me lo puse a ver y dije, ¡ay, qué bueno! Y ahora, dentro de un ratito, vamos a estar escuchando a Soledad Pastorutti cantando una de los fabulosos Cadillacs. Te digo que no te lo pierdas porque. Esa, no sé si canta. No lo tenía. Ahí está, tomá, una che, que no sabe. Ya que hablaste de YouTube, te recuerdo. Sí. Radio Vox, claro. Entrá, suscribite, escuchá los programas, nos ves. Y ya, acordate que tenés el muro activado, así que también, si querés, nos podés escribir por ahí. Qué exactamente. Bueno, loco, no y si pueden no verse las caritas blancas. Claro, todo cara descansado. De viejo, cara sí. De si no, nos podés. Bueno, también le informamos a la gente que pueden auspiciar su marca, sí. Su emprendimiento, sí. lo que hagan. Sí. Nos mandan un mensajito y está para participar del programa. Claro. Y salen en YouTube, en la radio. En todos lados, con nosotros. Todos lados. Así que aprovechen. Claro. 1164-007047. Ahí nos puedes hablar, nos puedes decir, nos puedes escribir. Y si no, nos puedes escuchar no solamente en YouTube, sino también en www.fmradiovox.com. Nos seguís por Facebook, claro, por Radio Vox FM también. A full. Bien. En 1928, un día como hoy, fue el debut del ratón Mickey. Los dejé, no sabía. Y además el ratón Mickey. Bien nacional. Que se, bueno, sí, bien bueno, nacional. Pero estamos hablando de efemérides de todo el mundo, ¿sí? Es el ratón Miguel este. Claro, para nosotros el ratón no, Mickey. No tenés la del ratón Pérez, mejor la. No, bueno, la del ratón pero, de Pérez internacional. Pérez internacional, claro. Sí, ¿no? Pero es más latina porque si no es helada. El hada de los dientes en Estados Unidos. Es verdad. Es más latina dentro de todo. Claro, bueno, che, yo estoy hablando, Pérez. Tengo que hablar también algo general. Sí, entendeme, que es el Mickey Mouse o Ratón Miguel, como dice el ratón Juan Carlos, el amigo de los chicos. Se convertirá en el símbolo del estudio de animación. Viste que Mickey es reconocido mundialmente y nació, debutó en 1928. ¿Sí? Ah, mira. Sí, de Argentina. Ya Mirta Legrand lo vio debutar. Escúchame, nace. Creo que le hizo la nota también. No, le falta mucho. Ya tenía los almuerzos. Escúchame. Sí, de acá de Argentina nace Héctor Ricardo García, que es el creador de Crónica Televisión y Crónica Diario. Sí, comenzó como fotógrafo y fundó la revista Así. Y bueno, murió en 2019. Sí. Marido de Anabel Ascar, ¿recuerda? Enrique. Él hizo lo de Anabel Ascar, que era la mujer. En un momento era muy visto Crónica, sí, en el canal. Cuando no había tantos canales de cable. Cuando le llamaban a Zulma Lobato, se agarraron a las piñas. Lo mejor fue lo de las piñas. La de Torri, que se cagó a piña con todo. Claro, sí, bueno, ni hablar. Bueno. Así que Héctor Ricardo. Claro, sí. Zulma Lobato creo que apareció ahí por primera vez, ¿no? Sí. Bueno, ahora está la versión moderna, Traniela, vendría a ser, sí, como la Zulma Novato. No, no la conozco. ¿No? ¿Cómo no conoces a Traniela? No. Escúchame. No. Era un piloto de avión que ahora está vestido como mujer, pero la voz... Se identifica como mujer. Así la voz como vos, habla como vos, la voz gruesa. Se identifica como mujer, pero tiene una novia que es mujer, no hombre. ¿Cómo entendés eso? Bueno. No, es piloto. Piloto. Pero es así, se identifica, o sea, le gusta vestirse de mujer. No sé, ahora te doy una pista. Dios mío. Se identifica. ¿Cómo yo estamos, para que, ¿eh? Yo ahora te lo voy a mostrar para que lo veas. Mira si le tenemos que hacer. Está levantando vuelo. No. Bien. 11-64-00-70-47. Hace calor, tiene sí, calor, sí. Estos dos vinieron como de... Hace calor. Che, pero como dijo Walt Disney, yo no me caliento más. Ay, Dios. Pobre Walt Disney. No me caliento más por nada, dijo Walt Disney. Ay, Dios mío. Bien, vamos a estar hablando un poco de... No hace falta que lo diga. Para los chicos, por ahí si hay algún chico que no está escuchando. ¿Estás congelado, Walt Disney? Creo que todavía está congelado, sí, no sé. ¿Lo descongelaron? ¿No? Bueno, y con todos los cortes que hubo, yo no sé, pero... Se decía, ay, que estaba congelado, ¿no? El cuerpo de Walt Disney. Sí, que él pidió cuando falleció que lo hagan. ¿Es verdad? Sí, dicen que sí, me dejaste helado. Ah, estamos a full. Mirá la radio acá, atención, ¿eh? Botellita, mirá, un vasito para muy cada bien uno. Sí, porque nosotros somos de tomar mucha agua. Igual allá afuera sí, ustedes tienen algo. A mí me dejaron una doble malta acá. ¿Sí? No, o sea, esto para bajar los, ¿viste? Los gallos cuando se atraviesan, no estaba hablando. Pero está bien porque, viste, que ay, me asustó, Dios, me casi me rompé los tímpanos, señor. Los témpanos, señor. Ay, Dios. Bueno, vamos entonces a... El señor Pulpo hoy va a tener que hacer de pulpo, porque nosotros vinimos, somos muy, muy rebeldes. Y vinimos sin ningún tipo de... Piden temas nacionales hoy. Exacto. Gardelito, lo que quieran. Escuchá. Soledad Pastorutti. Me encantó, boludo. Demasiado presión. De los fabulosos Cadillacs. Cantado por Soledad Pastorutti. Escuchalo y después hablamos de este tema con Ariel Amaral. A ver qué piensa. ¿Sí? Ahora volvemos con parte de todos. Tomas el vaso aquel. Aquel que no debes tomar, saliste a caminar y decidiste irla a buscar. Pasa pronto y todo tiene su final. Pasa, pásame un vaso caminando, pero elijamos el lugar. ¡Arriba! Noche de calor en la ciudad, ella te dejó y todo sigue igual. Quisiera volver el tiempo atrás, pero lo que vuelve es esta noche nada más. Caminando, pero elijamos el lugar. Esta noche es hora de que pienses en cambiar. El tiempo pasa pronto y todo tiene su final. Agradable, pasa, pasa, agradable pasa, versión, pasa, muy linda. Muy buena versión de Soledad Pastor. Es una genia. Genia la Sole, una genia como canta. Y esto lo puedes ver en YouTube porque es hace unos días que salió. No sé si un mes o días. Estamos hablando de Soledad Pastorutti, nacida el 12 de octubre de 1980, tiene 44 años, ¿sí? Apodo La Sole, cantante, compositora, actriz, conductora y productora argentina. Ganó el Premio Nacional Sadik a los Artistas en el Festival Nacional del Folclore el día 26 de enero de 1996. Y uno cuando la empezó a escuchar en este tema pensamos que iba a ser tipo tango, ¿viste? Que empezó claro. Medio bajo, que empezó medio... Pero después le pegó ahí... ¡Ah! ¡Pum! ¡Pum! Como decía Gastón. Hablando de tango, los Cadillacs, en un recital, creo que era Loco Medio Loco, hicieron Sus Ojos Se Cerraron. Es algo que lo escuchás y... Si ya la voz de Vicentico tan rasposa a veces te sí. hace sentir cosas. ¿Y qué tema? Yo no lo conozco, perdón, no sé. Sus Ojos Se Cerraron, la de la mujer que se le murió. Ah. No, no, no lo conozco. Sus ojos se cerraron. A ver si el pulpo está atento, por ahí lo puede poner. Y el mundo sigue andando. Un tangazo de Carlos Gardel. Bien, vamos a tango de Gardel. Exactamente. Cantado por los Los Fabulosos Calaveras. En el recital creo que fue Loco Medio Loco, Fabulosos Calaveras, uno de los dos. Sí. Bien. Ahí está, mirá. Escuchá. Sus ojos se cerraron. Y el mundo sigue andando. Su boca que era mía, ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro. Y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Fue mía la piadosa dulzura de tus manos que dieron a mis penas caricia de bondad. Y ahora que la evoco hundido en mi quebranto, las lágrimas trenzadas se niegan a rozar y no tengo el consuelo de poder llorar. Porque tu cara es tan cruel como la vida, porque esta mueca escúchame, de la suerte. Por más que digan que es uruguayo, Carlos, para nosotros es argentino. Para nosotros es sangre nuestra. Exactamente. Latin Grammy. Y esa parte que te dicen, ya sé que ahora vendrán caras extrañas. Claro. Para ofrecerme alivio a mi tormento, ¿ves? Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que era mía. Esa voz rasposa es algo. Ya no me besa más. Loco medio loco en el recital. Los ecos de su reír sonoro. Y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Fue mía la piadosa. Viste que a veces parece que él no supiera, no tenga un buen tono de voz. Sí, ¿sí? Sí, pero yo creo que también finge o imposta ese tipo de voz sufrida. Vos lo escuchás en muchos temas de solista y te das cuenta que tiene calibre de voz y que tiene entonación. Sí, sí, sí, por eso te digo. Es otra cosa, es porque como que le da sentimiento. Claro, porque uno... A ver, uno, yo no digo que tengo tanta experiencia, pero ya casi va a ser un año que estoy cantando y... ¿Notás? Ahora, yo, o sea, siempre me gustó la música, pero ahora noto las cosas de diferente forma. Y Vicentico, la voz de él aguanta y tiene con qué, ¿sí? Porque a veces uno piensa que no. Escuchá esta parte, sí. Ya con más ritmo, sí. Caribeño, pero una muy buena versión en vivo. Y las caras eran de qué está tocando, ¿entendés? Claro, claro, sí, en esa sí, época, sí, en el 90. Sí, sí, sí, sí, sí. Teatro Broadway había sido, ¿no? Loco medio loco. Sí, sí, sí. Está saliendo al aire, señor, Claro, está como hoy, está como oído. Recién estabas con el celular que se escuchaba la cosa. Estoy buscando unas palabras a Tita Merelo, se las quiero pasar para que se las puede poner. Claro. Mira, viene de los Latin Grammy que se hicieron en Miami. Los Grammy Latinos. Los Grammy. Para mí, Latin Grammy. Grammy. Los Latin Grammy Music Miami. Awards. Escúchame, el protagonista de la noche fue Carlos Vives, ¿sí? Que fue reconocido como la persona del año para la Academia de Grabación, ¿sí? Estuvieron varias personas como Bizarrap, Duki, Nicky Nicole, María Becerra, Lee Killa. Esta gente que está, que por más que nos pese a nosotros, están dentro de lo que es la música latina. Y sí. ¿O no? A ver si claro. Reconocen este sonido. Ah. Una latita de coca. Perdón por la marca, pero... Coca doble malta. Che, tengo unas palabras de... ¿De Tita? De Tita Mercedes Sosa. Y de Rodesia, ¿no? De... Ahí se las pasé al operador. ¿Pasó? Sí, se las pasé a... por el WhatsApp. Bien. Unas palabras a Tita Merelo y lo quería enganchar con un tema musical de que habla ella, que me parece muy adecuado para el momento de justo bien nacional. Okay. A ver que si les gusta. ¿Y qué tema? Y ahora lo vas a escuchar. Cuando me preguntan cómo entró al teatro, y por hambre, cómo se hizo actriz, por hambre. Pero yo pienso una cosa, Carrizo, que a sentir no te enseña a nadie más que la vida. Yo fui a estudiar arte dramático. No, el arte dramático está en la calle Corrientes, Angosta, cuando caminas toda una noche sin tener dónde ir a dormir. Ahí se aprende el drama, ahí se aprenden las pausas, el tono, en la oración, en la desesperanza se aprende. Me vas a preguntar, ¿quién enseñó a cantar a Gardel? Nadie. Gardel era un hombre tímido, se escondía, no le gustaba exhibirse. Pero para mí, Discépolo, o para la mayoría de la gente en el año 28, no era ese hombre que escribió lo que en el año 4000 o 2000 o 3000 seguirá siendo del día. No tendrá época. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506, en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y duble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente. Ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue. Y en el mismo lodo, lodo todos manoseados. ¿Cómo entró el teatro? El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazaos ni escalafón. Los inmorales no se han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bastos, cara duro, polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con esta whisky va Don Bosco y Damián, Don Chicho y Napoleón, Carnero y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remache de llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y feliz. Qué letra para todo momento, ¿no? Yo les voy a contar algo de Edmundo Rivero, ya que lo estamos escuchando. Es nacido el 8 de junio de 1911 y fallecido el 18 de enero de 1986 a los 74 años. Pero lo que tenía Edmundo Rivero era una que nació con acromegalia. ¿Acromegalia? Sí, lo que llevó a que en la adultez esa condición se desarrollara sus marcadas facciones, porque si ustedes lo miran, tiene una prominente nariz grande, la cara la tiene súper recontra grande. Rasgos bien marcados. Bien marcados, que por eso tenía la voz profunda y su gran altura, porque era alto. Así que, ¿él es el autor de esta canción? No, Discepolo es Enrique el autor. Enrique Santo Discepolo. Exactamente. Bien. Discepolo, que es un gran escritor. Escritor de... ¿Cómo de, te puedo decir la palabra? Un gran visionario. Visionario de ahora y de lo que iba a... Sí, es como Marty McFly. La verdad que es un... Pero no, además... Y esto te da cuenta que no cambiamos... Casi por nada. Lo menos hasta ahora mucho nos cambiamos, ¿no? Escucha, Edmundo Rivero vino acá a cantar, porque él era de... ¿Acá la Vox? No, la Vox no, era Quilmes. Claro, anduvo por Quilmes. Sí. Era de Valentín Alsina, ¿sí? Y estuvo cantando en el Zorzal, en el del Río, ¿sí? Cantó en los recreos de la costa de Quilmes, el Pasatiempo, el Zorzal y el Rancho Grande, donde casi siempre se terminaban con entreveros bravíos, ¿viste? Se pegaban unos cuchillazos. Recaló cuchillero con su hermana Eva en las radios de entonces, Radio Brusa, Radio Buenos Aires, y acompañaban a cantores, pero en ocasiones cantaban ellos o tocaban música española, clásica, griega o la que fuera. Acompañaría a infinidad de cantores de todos los géneros, incluso de ópera también, Agustín Magaldi, Nelly Omar, Francisco Amor y el dúo Ocampo Flores. Sí, así que en sus inicios se formó con su hermana Eva y debutó realizando algunos pequeños conciertos para Radio Cultura, interpretando música española y temas clásicos, ¿no? Cantaba tango al principio, hasta que se dieron cuenta que sí, que se podía, y bueno, lo buscaron para hacer esta gran canción que quedó y va a quedar en la retina. El tango es nacional, ¿no? Es argentino. Sí, el tango es nacional argentino. Me gustaría escuchar algo. Y popular. Y popular, ahí está. Hablando de popular, me gustaría escuchar algún tema de Palito Ortega. Ah, de Palito Ortega. ¿Por qué no? Claro. Claro. Che, escúchame, ¿no hay de Palito Ortega, Pulpo, el nuevo, o sea, reversionado en vivo, nuevo? Me parece que en FA estuvo cantando una canción de Palito Ortega. Sí, después ¿sí? Fíjense, sí, no, sí. Bueno. Mientras tanto te cuento un mensaje que recibimos acá al 1164-007047. Hola, dice Marce Ariel, ya que es Noche Nacional, quisiera que pasen la canción Ciudad de Pobres Corazones del doctor Fito Páez. Oh, me gustó, ¿eh? Se lo dedico a Jonathan, saludos y buena semana de parte de Valeria, muchísimas gracias. Valeria, grande, ahí vale. Está, sí, entonces... Te informamos, Vale, que acá no pasamos a mí me gusta, sí. Sí, señor, sí. Acá en la Ciudad de Pobres Corazones. Pará, hoy lo vi dándose un pico, un beso con el de Mala Fama. ¿Sí? Ya le estás haciendo Mala Fama. ¿Qué onda? ¿No lo vieron al video? Está el de Mala Fama ahí en la vereda y él sale, no sé, creo que de un hotel, y antes de subir al auto lo agarra así, le da un beso en la boca. Canta de Sabor a Nada, de la Mississippi, Palito Ortega, en FA. Se ve que se conocen bastante, no sé. Pero se ve que tienen buena relación. Raro, me parece. Sí, a mí me sorprendió, no sé. Una yapa. Ahí está. Vamos a escuchar a Palito Ortega. Ah, bueno, vamos a escuchar. ¿Este Popotitos es? Escuchá. Vamos a escuchar a mi viejo le encantaba. ¿Popotito? ¿A Palito Ortega? No, a Palito Ortega, ¿sí? En general, sí. Escucha. popotito. Sus piernas son como un par de cabellitos. Un tipo que... Igual. Y cuando va a la fiesta... La voz de Charlie ahí no puede faltar, señores. No, no, no. Se parecen de la... Popotito. Bueno, Palito Ortega, que empezó en estas, en estos programas de juventud, claro, sí, ¿no? Sí, sí. Cantando. Sí, sí, sí, sí, sí. No recuerdo ahora cuál era exactamente el programa. Si, si fue Sábados Circulares, si fue... ¿Sábados Circulares? Creo que sí. Ahora vamos a ver. Pero casi todos los que están, creo que lo que tuvo más éxito fue Palito Ortega, sí. Que hay gente de, todavía que canta de esa época, pero no. El Club del Clan. El Club no del Clan. No de Sábados Circulares. Palito Ortega sale del Club del Clan, tenés razón. 8 de marzo de 1941 es el cumpleaños de Palito Ortega y tiene 83 años. Y hace poco hizo un Luna Park, un Gran Rex. Luna Park cantando todas estas canciones, ¿sí? A mí me parece que estaba bueno que oírlo cantar otras cosas. Por eso yo digo, elegí uno de Fa que estuvo cantando, ¿sí? Bueno, el otro día en Luna Park me sorprendió y cantó Abel Pintos con Luciano Pereyra, muy bueno, muy también. Bueno. En Luna, escuchame, Park cantaron los un dos Luna juntos. ¿No te gustó? Creo que ¿no? metieron como 10, 15 fechas, ¿no? Al 34. Operador no le gustó. ¿En serio me estás hablando? Sí. ¿34 fechas? Sí. Qué bueno. Escúchame. Pero ya está todo vendido, todo soldado. Yo tenía ganas de ir, pero bueno, no. Fuera de broma. ¿Lo conseguiste? No, no me fijé, me dormí. Ah. Porque capaz que puede ser que haya. ¿Igualaron a Ricardo Arjona? Mirá vos. Bien. No, récord raro igual, ¿no? Ricardo Arjona, 34 sí, en una par. Sí. Mamá, qué escuchame, mal que estamos en la Argentina. Escúchame. Tiene sus éxitos igual, pero lo compran, digo... Che, lo compran unos grosos y quieren igualarlo o mejorarlo. ¿Los grosos? Elena. No, Elena. Lo quieren mejorar un poco, no un poco mejor, lo quieren debatir como matarlo al Movistar Arena. ¿Sí? Lo que pasa es que en estructura es difícil, tenés que modificar todo van el edificio modificar para todo, hacerlo. Pero van a modificar todo. Con una buena inversión, yo pienso que. Y ya te digo quién es, ¿eh? Pero a lo que voy es que Luna Park no está como edificio histórico. Sí, pero me parece ya lo compraron, ya lo vendieron, ¿eh? Pero ya lo vendieron. Todo tiene su precio. Sí, sí. Yo creía que era como el Teatro Colón, por así decirlo. No, pero le van a hacer reformas como para ambientarlo, ponerle. Sí. Claro, pero no lo pueden ampliar, a eso voy. No, no, ampliarlos no. No, modificar no. El interior para. Pero la capacidad del Movistar Arena me parece que es muy superior como para. Te llegar cuento a... quién lo compró el 7 de noviembre de este hace poco, Live Nation. Ajá. Mayor productora de espectáculos del mundo, DF Entertainment, ese que trae a todos los. Sí, sí, sí. 34 millones de dólares lo compró a Luna Park. Sí. Live Nation y Finkelstein se quedaron con el Luna por los próximos 40 años. Aumentará la capacidad. Ah, o sea, es una concesión. Sí. Aumentará capacidad a 13.000 personas. Claro. Por eso te digo que lo van a reformar bastante. Sí, sí, sí, pero van a reformar, no. No, no de afuera, sí, exacto. Buscan competir la Movistar Arena, ¿sí? Ganaron una subasta. Lo subastaron. Lo subastaron. 15.000 son los que entran en el Movistar, 13.000 los que van a entrar ahora en el Luna Park. Tienen una inversión de 34 millones de dólares. A partir de enero del 2025 lo van a hacer. Obviamente que esto está por el arzobispado, firmó la productora con el arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires y la Asociación Civil Salesiana. Prevé que el proyecto final esté listo en 90 días. Luego el plazo, el estadio quedará en poder de Live Nation, The Entertainment ese, por 20 años. La firma le pagará a los dueños del estadio $1 millón de prima y garantizará un mínimo de $1 millón anuales de ganancia. En ese piso, los dueños de Luna Park recibirán un canon por cada espectáculo. ¿Sí? Recuerden que Live Nation trajo casi todos los artistas conocidos a River. O sea que van a traer... van a querer traer mejores artistas de lo que está trayendo el Movistar Arena, así que va a estar quién es el tema de cuánto nos cobren a la gente que vamos nosotros. El tema es nosotros y qué bandas, ¿no? Porque ahí si entran 13 mil personas,

Avenida 7 y Vergara, Berazategui, 4356-0169 o por WhatsApp al 11-67-23-5211 y seguinos en Facebook e Instagram como Niti Hermanos. Club de Minas es un espacio de encuentro para vos. Somos mujeres potenciando a otras mujeres. Cada encuentro mensual en Club de Minas tendrá dinámicas de alto impacto, contenidas en una propuesta de coaching grupal con actividades motivadoras. El mundo está cambiando y nosotras estamos cambiando el mundo también. Reconociéndonos, generando redes de confianza y compartiendo nuestra luz para permitirnos brillar juntas. Sentí esa llama se replica. Somos las que en otra época hubiéramos sido quemadas por brujas. Seguinos en nuestro Instagram, @clubdeminasok, y entérate de las próximas propuestas. ¿Querés viajar seguro y tranquilo? Remisería Travax es tu mejor opción. En Quilmes y alrededores hay una empresa con más de 35 años de experiencia que te acompaña a donde vayas. Remisería Travax. Para pedir tu auto, comunícate al 4200-7051 o 4250-3695. O mandanos un WhatsApp al 1160-985705 con tu ubicación y destino para que vayamos por vos. Autos confiables y con todas las reglamentaciones vigentes. Y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Travax es viajar seguro. Parte de todos. Con la conducción de Gise Bowie, Marcelo Galateo y Ariel Amaral. Yo te prefiero fuera de foco. Como dijimos, tema cortina, parcial americana. Escucha. Che, ¿fiesta infra el sábado? Sí, sí, claro, fiesta infra. Ahora. Fiesta infra, especial de Depeche Mode. Especial, que le encanta a Marcelo. Está re contento. Sí, voy ahí con todas las ganas. Bueno, sí, pero nos encontramos con amigos, nos reímos un poco. Así que, buscalo, infra fiesta. Está desde su Facebook y tiene Instagram ahora, así que Marce, estamos con él en infra sábado fiesta. En Santino. Santino Quilmes, 23:45. Infrafiesta. Hablemos de la selección. ¿Qué pasó el jueves pasado? A mi gusto jugó un muy mal partido. No tuvo un partido con todas las luces. Escuché por ahí que Mariano Clos decía que no estaban para la selección ya Molina, Julián Álvarez. La verdad que me parece que es un partido. Tampoco me parece que es para matarlo a estos pibes que aguanta un poco. Que la verdad que venían de romperla y que no estén al nivel un partido. Bueno, veremos qué pasa acá en casa. Ahora jugamos con Perú el martes, mañana en la cancha de Boca, así que bueno, será otro partido. ¿Qué pasa todavía si perdemos? Seguimos punteros. Che, ¿qué pasa si perdemos otra vez en la cancha de Boca? Y es... Yo creo que no jugamos más, ¿no? Es un tabú, ¿no? Porque las dos veces que lo sacan de la cancha de River, que vaya a jugar a la cancha de Boca y que pierda, sería un tabú. La primera digo que fue a esta selección. Estas eliminatorias lo sacaron para jugar en la Boca, que fue con Uruguay, ¿no? Y perdió. Digo, si lo sacan de vuelta justo de River para jugar época y pierde de vuelta, digamos, sería un tabú para esta selección y estas eliminatorias. Pero bueno, veremos qué pasa. Por el momento, lo que sabemos es que se juega mañana. Para mí son boludeces, son chacarrillos. Son cosas, claro. Si pierde, puede jugar más. Son cosas del folclore futbolístico argentino. Perfecto. Lo que están accesibles son las entradas, ¿no? Para ir a verlo a la selección. Sí, pero ojo, siempre pasa. Medio. Acá escuchame, estamos regalando entradas para. Están 2.000 pesos cada una. Escúchame, ¿no debería yo entiendo que están todos los jugadores que son reconocidos. Hace un tiempo las regalaban, creo, en YPF. Yo creo, cuando no ganaban nada. Yo creo que la selección argentina tendría que estar a la altura de todos. Claro. De que todos puedan ir a disfrutarlo. Claro. La Argentina campeón del mundo, que fue un goce para todos los argentinos, no para el pudiente que puede pagar la entrada. Entonces, entiendo que es una selección elite, entiendo todo lo que vos me digas, pero me parece que estamos en un momento en la Argentina que está bueno que todos puedan disfrutar de esto. Sí. Que todos puedan disfrutar. Yo, la verdad, elijo no ir, tendría la posibilidad de pagarlo, pero me parece que es descabellado los precios. Para mí es, bueno, demasiado. No sé si llamarlo un robo, pero es... ¿Quién es? ¿La AFA es la que hace todo esto, el tema el de chiqui, las entradas? Sí, digamos que sí. Okay. Obviamente los organizadores son la AFA. Como en todo de organizadores hay costos altos, sí, pero bueno, por ejemplo, no tenés costo de estructura de escenarios ni nada de eso. Entonces, claro. Digamos, aprender, como que prender las luces, sí, de, lo de, sí, seguridad. Y claro, si un recital te cobra 50, 60 lucas la entrada más barata, ¿por qué un partido de fútbol no puede cobrarlo? 50, 60 lucas. Sí. Es accesible, no te digo que todo el mundo puede ir, pero va a poder... Un amplio espectro más grande de recital, gente. La producción, todo en recitales más. Pero bueno, son críticas que uno puede hacer desde este lado. Desde el otro lado ellos cobran. Bueno, ¿qué se va a hacer? Todo lo que está arriba baja. Así che, escúchame, yo estaba hablando baja. Del Latin Grammy o Grammy Latino. Y en el Día de la Soberanía Nacional estamos hablando de los Grammy. Sí, bueno, pero lo que pasa es que si no se Latin me pasa... Latin Grammy Music Latin. Awards. Escúchame, pero pertenecemos nosotros, no tenemos que estar fuera. Y el que le dio el premio a Carlos Vives, personaje del año, de todas las décadas, fue el señor John Bon Jovi. ¿Sí? Bon Jovi. Bien. Sí, los Fabulosos Cadillacs cantaron una canción de Carlos Vives. María Becerra y Emilia... Bernes también cantaron canción de Carlos Vives. Julieta Venegas cantaron Te Soñé. Luis Guerra, Juan Luis Guerra y Rubén Blades, Déjame Entrar. Ever Ludueña hizo La Bicicleta. ¿También? ¿En serio? Alejandro Sebastián. ¿Por qué no? Puede ser un chascarrillo ahí. Bueno, bien, vamos a cantar algo rápido. Nati Peluso ganó 3 premios. ¿Hubo oro? O mejor artista. Mejor artista. Karol G. También ganó, fue la primera mujer en ganar 2 Latin Grammys en la categoría Mejor Álbum Urbano. ¿En qué te convertiste? ¿Qué te convertí? Conociendo a Rusia, mira, acá tenemos algo de Argentina. Ganó Mejor Premio Pop Rock, ¿sí? Mejor Canción. 5 horas menos la canción, se llama, junto a Natalia Lafourcade. Latin Grammy, que el primer Latin Grammy Music Award lo gana eso. Los Fabulosos Cadillacs. Sí, exactamente. Bueno. Bien, el que no lo dejaron entrar al Latin Grammy fue a Trueno, ¿sí? Así que no sé qué pasó. Dice, estábamos acá en la puerta del Red Carpet, nos dejaron pasar. Me decían querían que no mantener tenía buen ticket. Clima, dice. Dice, me decían que no tenía ticket y bueno, lo mostramos que ganamos un Grammy y no nos dejaron pasar. Es un quilombo, lindo vale. Quilombo. Bien, ganó con el hit Tranqui Funky, ¿sí? Mejor fusión interpretación urbana. Está mucho de la música urbana, ¿no? Sí. Estuvo Lerner también. ¿Sí? ¿Y esto qué es? Escuchá. ¿Estos son los premios? ¿Quién está? Like Frankie say I did it my way. Claro, qué raro, ¿no? Que estén... Es el Sergio Denis de Estados Unidos. It's my life. Apareció Pitbull. Ay, no te lo puedo creer. Too much esto. ¿En qué te convertiste? Grammys. Dios mío. Bueno... así que estos fueron los Grammys. Para mí, sin pena ni gloria, pasaron los Grammys. Sí. ¿O no? Ya está. Sí. ¿Pasaron ya los Martín Pifierro a la moda? Creo que no, todavía no. Bueno, 11-64-007-047. Vamos a ir con nuestro amigo Fito Páez, que estuvo siempre... Ah, Valeria, ¿no? Nos pidió un sí, tema. Sí, la rompe siempre todos los... Nos guste, no nos disguste, el tipo vende y vende en cantidad los recitales. Yo creo que es un gran exponente. Yo te invito, si no la viste la serie, te invito a Netflix que la veas porque está muy, muy bueno. Muy buena, muy bueno el papel de Campi. Exacto, exacto. Muy bueno. Dicen que están por hacer la de La Nata, la serie de La Nata. Quieren buscar a alguien desconocido, como lo buscaron con Fito Páez, que no era un actor, el pibe no era un actor conocido. Fabiana Cantilo, la de Fabiana Cantilo. Genial. Igual, ¿sí? En la chica. Genial. Es igual. Sí. Una historia, yo lo vuelvo a contar, en el momento cuando salió lo estuvimos hablando. Una historia que yo era desconocida, que se quedó sin guita y se yo fue a España a cantar con la guitarra. Lo único que le critiqué a la serie es que cuando lo vi a Spinetta era Cerati. Bueno, pero es cartoon. Julián Cartoon es el caso de Spinetta. Digo, sí. La imagen, cuando se cruza y se pone a hablar, dije, Cerati. No, era Spinetta, pero igual. Sí. Vos lo veías, sí, era Cerati, o sea. Sí, sí, de rulos. Muy bien logrado. Para esto hecho, che, escuchame. ¿Y evidentemente ha tenido una época en los 70, lo cual uno, yo no reconozco la imagen de Spinetta de los 70, quizás. ¿Me entendés? La cual era más parecida. Escuchá, ¿y el Charlie García hecho por el español? Sí. Re bien. Sí. Muy bueno. Si la podés volver a ver, ahí está la serie de Netflix de Fito Páez, una historia que está buena, que no querés que termine, que tiene muchas canciones y que tocan todos los temas que pierde a la tía. Yo no sabía que había perdido, que la habían matado a las dos. El masacre en Rosario, que él se va. O sea, está muy buena. Vamos entonces a escuchar a Fito Páez. Escuchá, Hit. Qué buen tema. Es por amor. 11-64-00-7047. Vamos entonces con el tema de Ciudad de Pobres Corazones de Fito Páez. Dale. Me verás arrodillado. Música, mucha información y entretenimiento. Parte de todos. Ella existió solo en un sueño. Él es el poema que el poeta nunca escribió. Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. Él es como el mar, ella es como la luna, y en las noches de luna llena hacen el amor. Y en la inmensidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. Parte de todos, un programa de ayer, hoy y mañana. Bien, lo que estábamos escuchando primero, en primer lugar, a Fito Páez, y en segundo lugar a estas personas, que, grandes artistas que son chicos que eligieron para la serie de Cromañón, ¿sí? Con este tema de La Renga. Triste canción de amor de La Renga. Exactamente, muy bien hecha, tiene una buena banda sonora. Después escúchenla. Después hay otra que está buena, que es la que cantan después a lo último, ¿viste? Cuando cierran la serie, que están todos ya, hicieron una banda y... Sí, no me acuerdo qué fue que cantaba. Sí, ahora después lo vamos a pasar. Se llama... Ya le digo al señor Pulpo. A mí lo que me gustó el otro día, el homenaje que le hizo, él mató a un policía motorizado, a Maradona, en la cancha, creo que de Gimnasia, sí, en la cancha, sí, de Gimnasia. Sí, sí, sí. Tesoro, ¿no cantó? Sí, muy después, bueno. Después muy lo vamos bueno. A poner. Tema cortito para poner, sí, está bueno. Está bueno. Recordemos siempre que esta tragedia, Cromañón, pasó el 30 de diciembre del 2024. En 11, en la ciudad de Buenos Aires, donde se 2004. Perdieron... 2004, perdón. 11, en la ciudad de Buenos Aires, 194 personas fallecidas, la mayoría jóvenes y adolescentes, más de 1.400 heridos, muchos de ellos con quemaduras y secuelas psicológicas, el humo tóxico, la falta de salidas de emergencia adecuadas y las puertas de emergencia cerradas con candados contribuyeron a la alta cifra de víctimas. Yo recuerdo en esa época, bueno, mi tío justo trabajaba en la morgue judicial y me decía, era muy cruento ver todos los cuerpos en un garage, o sea, donde había lugar. no daba abasto el sistema de salud, y el sistema ¿cómo es? De morgues de Buenos Aires. Sí. Era increíble la cantidad de la afluencia que hubo de cuerpos en horas. Bueno, hoy lo escuchaba un video de Chabán que decía que, bueno, él se hacía responsable, pero también hacía responsable a los de callejero, porque también sabían a dónde tocaban y todo, y a la gente, a los padres de los chicos que mandaron al recital ese, que sabía que había bengala. A ver, es lo que decía él, yo no digo que tenga razón ni nada, pero hay cierta complicidad, culpabilidad, si querés, en la parte de callejeros. Del momento que se decía que la seguridad era de ellos, del personal de seguridad. Pero el gran problema de callejero fue las instalaciones. En primer lugar, claro, la tela sobre el techo, que fue la que la media sombra que se prende fuego. Totalmente prohibida. Sí. Y en segundo lugar, una salida de emergencia cerrada. Sí. En tercer lugar, no había agua en los baños. O sea, todo en contra tenía. Sí. Hasta llegar a decir de que tenían una guardería por si ibas con chiquitos, o sea. Sí, no, fue terrible. Gente, este es un ambiente donde los chicos no tienen no que. No tendrían que haber estado. Tenían que haber estado. El gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad en ese momento, Ibarra, que estaba, ¿no?, a cargo de Aníbal Ibarra. Primero los bomberos que habilitaron todo eso, ¿no? La municipalidad, claro. Y sí. El local era para 1000 personas y metieron más de 3000 personas. El boliche no contaba con medidas adecuadas para evacuar a los asistentes, material inflamable, el uso de materiales no aptos en la construcción del boliche, como el poliuretano en el techo, aceleró el incendio. Perdón que te interrumpa, ese era el viejo cemento, ¿no? Exacto. Puertas bloqueadas, algunas salidas de emergencia estaban cerradas, lo que impidió una evacuación rápida. La investigación. Perdón, Cromañón, el viejo cemento no. No, al lado, ¿no? No es cemento. No es cemento. Sobre Estados Unidos. Esto era en 11. Ah, en 11, exacto. Tenía otro nombre el boliche, no me sale ahora. ¿Cómo República de Cromañón? No. Antes se llamaba otro nombre. Tenía había una de las puertas que se abría en contra también. De hecho, no era un boliche de rock, era un boliche de cumbia en ese momento. Sí. Anteriormente, ¿no? ¿O yo estoy loco? No, porque no estaba. El que vos decís está a la vuelta. No digo Metrópolis, No me acuerdo, Bueno, Omar Chabán, dueño del boliche, fue señalado como principal responsable por permitir el uso de pirotecnia en un lugar cerrado y por las irregularidades en el establecimiento. Fue condenado a 10 años de prisión y falleció en el 2014. Poco. Pero bueno, ahí ves rosa las responsabilidades, porque el entrar pirotecnia cuando la seguridad era de callejeros ya es una responsabilidad compartida. Exacto. ¿Se entiende? O sea, yo entiendo que la banda, como banda, no tiene injerencia en lo que pasó. Sí, lo que pasó es particularmente instalación y la gente que prendió la bengala. Una persona que sí. Patricia Fishbane, encargada de la habitación del boliche, también está presa. La banda Callejeros, que fue acusada de incitar al uso de pirotecnia, algunos miembros también fueron procesados y condenados. Entre ellos está Aníbal Ibarra, jefe de gobierno en ese momento, y fueron acusados de negligencia y corrupción. El reventón se llamaba. Ahí exacto. Está. No garantizar el control adecuado de los locales. Qué nombre, ¿no? Justo llamaba el reventón. Es increíble, ¿eh? Es increíble. Por eso siempre uno tiene que recordar esta fecha, ¿sí? El 30 de diciembre de 2004, porque no solo representa un capítulo oscuro de la historia del país, sino que también deja lecciones sobre la fragilidad humana y la necesidad de exigir seguridad y justicia. Poco tiempo antes había sido también un boliche en San Isidro, ¿te acordás? Es Cavis. Verdad. Cavis, que también se encendió. Que también se había prendido fuego. Es verdad. Y poco tiempo antes había sido. Y así todo, vos fijate que un boliche como era en ese momento Cromañón y la convocatoria que tenía, estaba habilitado. No, o sea, hay tantas cosas que están fuera de. Claro, una suma de cosas que. Cavis en 93. Cavis en el 93. Para mí era mucho mucho más cerca, mirá. Mirá, 20 de diciembre del 93. Un día antes de mi cumpleaños, mirá. Bien, vamos a escuchar el otro tema de la banda sonora de Cromañón que me re gusta, que está cantada por Lucas Rodríguez, que es un chico que hace buenos papeles, ¿eh? Si en Buenos Chicos hacía de ahí de medio tumbi. Y en este hace bien de rockero y está de independiente. Porque El muchacho, el protagonista. Es re independiente, así que vive acá en esta zona de. Creo que no es. ¿A Bochini lo tiene tatuado? Tiene a Bochini tatuado en el. Muy bueno está. Sí. Así que vamos a escuchar este tema. Yo soy así, se llama el tema. Y después vamos a escuchar la de los... Él mató para por lo de Maradona, sí, que estuvo muy buena. Dale. La calle vive en mí, lo vi venir. Y no quise decir, el barrio canta por las noches para mí. Ella quiere oír, la vida siempre tiene algo más por descubrir, y creo que con vos mis miedos pueden irse al fin. Siempre estoy en otro lugar, imaginando algo más. Ya pasó, pero siempre quiero estar con vos. Así, sé que algo viste en mí, no sé decir lo que querés oír, la vida siempre tiene algo más. Con la conducción de Gise Bowie, Marcelo Galateo y Ariel Amaral. Feliz cumple, Diego, donde quiera que estés. Gracias por venir al bosque, por ser parte de la familia tripera. Es una felicidad que nunca vamos a olvidar. Gracias. Paso todo el día pensando en vos. ¿Qué hay de malo en todo esto? Paso todo el día pensando en vos. Pensás que pierdo el tiempo. Perdón si estoy de nuevo acá. Pensé que gusta estar de nuevo acá. Que no haya preguntado por mí. Voy a quedarme un poco acá. Cuidarte siempre a dos, acá en el bosque. Hasta el final, el final. Muy bien, estamos aquí en Parte de Todos y gracias. Lo que acabamos de escuchar en principio es a Lautaro, no es Leandro, dije cualquier cosa yo. Lautaro Rodríguez, que es el chico que es actor y que canta también, y está en la banda sonora Cromañón, y estamos escuchando a el cantante Él Mató a un Policía Motorizado. Sí, homenaje al Diego. Al homenaje con esta gran, que se llama Tesoro, que esta canción está buena. Porque se la. Pero. Hace una versión muy buena también con. ¿Cómo se llama esta chica? De Natalie Pérez. Esa. Muy buena. Muy buena versión. Muy buena. Natalie Pérez, además de ser hermosa, también tiene muy buena voz. Nah, es linda. Bueno, ¿no? Este tema lo cantó en vivo en la cancha de gimnasia. De gimnasia, exacto. Y el que tocaba los teclados es un jugador de. Ah, mira. Sí, sí. Ah, mira qué está bueno. El video lo pueden buscar. En YouTube. En YouTube, sí, sí. Exactamente. Está el sillón que usó, que le hicieron al Diego. Diego, sí, exactamente. En gimnasia. Estaba lindo, muy emocionante, la verdad que. Bien. Hermoso. 11-64-007-047. Estamos aquí. 18 grados 1, vos podés sí, creer. Y ustedes están con hizo aire. Casi 38 el sábado. Yo no lo puedo creer. Algunos de los dos miente porque acá hay 18-6. Y ahí dice 18-1. Ahí está. Ahí. Canal 13, alguien nos canal está mintiendo. 18. Bien. La grieta de la temperatura, ¿viste? C5N y Canal 13, claro. Justo. Ay, Dios mío. Bien, 22-12, 18 de noviembre del 2024, casi un mes y ya nos vamos. ¿Cuántos faltaban? 5 o 6 domingos para seis la domingos Navidad, para Navidad. Para fin de año, ¿no? Nos vamos de este gran año, va, gran año no, siempre pasan cosas. El ¿no? año va a pasar para mí rapidísimo. Rápido y un montón de cosas, muchas. Lindo año, muchas. La verdad que no me puedo quejar. Bien, vamos a ir a otro tema. ¿Sí? Otro tema. ¿Dónde está este hombre el que dice otro tema? No están trabajando en ningún canal. Santos Biasati. ¿Santos Biasati no estaba en un canal de Crónica? No. Ya se fue. Sí, en canal de cable. Escuchá, esta canción está hecha para un perro. La de Tesoro, ¿eh? Yo cuando me enteré, diga, me rompió el corazón porque es lo que hacen los perros. Queremos, perdón. Hay algunos que queremos más a los perros sí. que algunas personas. ¿Cuánto? A ver, escuchá. Con Natalia Pérez. Paso todo el día pensando en vos. ¿Qué hay de mal en todo esto? Muy buena la versión esta con Natalia Pérez, ¿eh? Ya que tenemos acá un dueto masculino y femenino, después si podés buscar Cartas para no llorar. Carta para no llorar, de Zoe Gattuso con El Cuelgue. Ah, con Cartoon. Sí, sí, sí. Estoy de nuevo acá. Bien, pensé que habías preguntado. Dale, vos cantás, yo canto. No la sé la canción. De nuevo acá. Aunque no hayas preguntado por mí. Voy a negarme un poco acá. Y darte siempre a vos al lado. Bien, la altísima cifra de dólares que recibió Pampita, que no habló nada. No tiró nada. No tiró ninguna información y Susana. Tuvo Susana Jiménez, ¿no? Susana le preguntaba cosas y ella. En un momento no, creo que como que se enojó porque le dijo estúpido. Le dijo, no le digas así, no sé qué. Le pagaron un montón. Sí. No sé. Pero cifra de dólares. Por poco no habrá ido. Sí, hoy un periodista de espectáculos contó. Le dieron dos entradas, dos plateas para la selección, imagínate. No sé. 30 mil dólares por estar sentada en el programa de. Y hablar, y hablar nada. Boludez. Dice: la modelo habría recibido 30 mil dólares por su participación. Para ella se terminaron los proyectos El Amor, pero lo que se no se terminó es Pampita y los negocios. O sea que ella. Pero ¿cómo? Factura. Necesita de novio de vuelta. Factura. Igual factura. Que la china que estaba con Colapinto. Escúchame, no pierde tiempo esa mujer. Era más rápida que esa. Fórmula 1, Fórmula 1. Pero uno, ¿cómo consiguió? Porque vos tenés que ponerte a pensar de que no es fácil llegar a Colapinto. O sea, Por Bizarrap. Ah, ahí tenés. Mirá, ahí está la conexión. Ahí está. Igual a mí viene el portero y me dice: che, ¿sabes qué te está buscando? Dale la dirección, la llave, el teléfono, todo. Escuchá. Claro, entrá, no hay problema. Porque supuestamente la semana anterior había estado con la princesa de Noruega, Colapinto. Se decía que estaba de novio con la princesa de Noruega. Ahora esta china sobre se metió como con Icardi. Que qué Icardi quilombo está... que hacemos los argentinos en el mundo. Che, escúchame, pero porque la china sobre está con el tema de lo que es Icardi. Está medio estirado el asunto, ¿no? Ya está medio... Y está dentro. Está dentro. Ya medio estirada, che, Paco, ¿no? Amoroso se cayó. Paco Amoroso se cayó en un concierto de la Ciudad de México. Se hizo mierda. Perdón, la palabra. No canta más, pero quedó hospitalizado tras una mala pisada que le ocasionó el accidente. O sea, se cayó mal. A lo Sergio. Sí. Este se cae, no le pasa nada. Sergio Denis. No, pero además usa plataforma, pantalones así. No sé. Para mí no vio. Bueno, pero... y el de Manafer, cuando se cayó también, se sí. mató. Se mató. Pero eso, viste que se fue como por un coso y después apareció de vuelta. No, dos veces. Dos veces pero... cayó, ¿no? Claro. Terrible. Marce no lo vio. Muchas gracias, Santiago. Dios mío. ¿Vos no lo viste, Marce? No. ¿Lo viste? Miralo, no, miralo. Muy bueno, muy miralo, bueno. Miralo, porque es terrible. Bueno, estuvieron hoy de día también la China y Colapinto, caminando por Madrid. Viste que allá en España se ve que no hay. Siempre hay un argentino, los argentinos estamos por siempre todos lados. Que te filma, te y ella no estaba, dice que está feliz. Y dijo si la China Suárez. ¿De dónde saca plata esta chica? No sé. Y qué te pensás, que todo no es gratis. ¿De dónde saca plata la China Suárez? Todo no es gratis. ¿Dónde saca? ¿Fue gratis allá? No sé. ¿No tiene un disco de Bossa Nova este tema? El Zoe Gattuso con... El cuelgue. Tiene ese aire. Una banda que no la conocía, el cuelgue. Está buena. Está buena. Está, sí, ¿sabes que está bueno? Que los shows son muy histriónicos. O sea, bien vivo, hace está mucho teatro, ¿okay? Aparentemente, ¿viste? En el mismo día del show. Qué parecido a Spinetto, dice. Dios mío. Le faltan unos rulos. Con los rulos está antes de Spinetto y Cerati. Che, fíjate, Marce. Mirá, ahí se cae. Esa. Estaba re enojado. ¿Ese audio es real? Sí, eso es real. Eso es real. No me cayó otra vez, sí. ¿Mismo recital? No. Sí. ¿Y se cae? ¡Ay, no! Yo no te la puedo. No, está hecho. Aparte, tira, no me voy a caer. No, cae. Pero no, se cayó. Hecho, entonces, no. Marcelo, se pegó un golpe ese hombre. ¡Ay, Dios! Che, escúchame. Ahora vamos a estar hablando. Nada. Vamos a estar hablando del cine. Vamos a hablar un poco del cine. Me encanta cómo hablan los mexicanos. ¡Pinche loco! ¡Pinche güey! ¡Pinche güey! ¿Viste que dijo verga, pinche culero? Dicen, ¡chinga! ¡Pendejo! Me ayuda. Bueno, Vos pones una canción de Molotov y es todo eso. Sí, es verdad, tenés razón. Me vale verga. Pero ellos están acostumbrados, ¿viste? Que nosotros no estamos... ¿A qué? Hablar, o sea, decimos no. malas palabras, sí, pero viste que ellos tienen otro, como otro tonadita que le da otro, y otro tono. El boludo incorporado. Yo el boludo lo tengo, perdón, pero no lo digo porque ustedes. Yo estoy acostumbrada, sí, a decir. Sí, no debería. En tu escuela son todos boludos los pibes. Este todo. Boludo, no. No, yo hasta los 6 años pensé que me llamaba boludo. ¿Por qué? ¿Por qué pregunta Gisela? Te lo estoy gozo, tampoco. ¡Qué boluda! Bien, vamos a ir con el otro tema, pues no te van con Marcelo, con eso te digo todo. Después se enoja. Vamos con Cartoon cantando Mil Horas en Fa. Esa está buena, ¿eh? Hermosa, sí, me encanta la versión. pues nos puedes escuchar, seguir escuchando, obviamente. Son las 22:20, media hora y ya nos estamos yendo de este programa de la soberanía nacional que estamos escuchando. Gran programa. Gran programa. De, y vamos a ir ahora dentro de un ratito a hablar un poco de las películas que están, de las que las series que se estrenaron. Y vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a escuchar entonces al señor Cartoon, que no me sale, Lucas, ¿se llama? No me acuerdo el nombre, ¿sabes? Julián, Julián Cartoon, Julián. Ahí está. Julián Cartoon, con esta gran versión. O Caro Pardíaco, para que se... Yo sabes que yo no lo conocía. Nunca me presté. Yo veía que él. ¿Sí? Bueno, pará, Dios, me está volviendo loca, ¿eh? En cualquier momento. Sí, ya sabemos. Sí, vos. Vamos con Julián Cartoon en Fa, mil horas, dale. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. La otra noche te veré bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco. Soy parte de la historia. Soy parte de todos. Un tatuaje es una experiencia única. Es una obra en tu piel. Y necesitas del mejor asesoramiento, confianza y calidad. Big Bear. Trabajamos con todas las medidas de bioseguridad e higiene. En estudio privado, ubicado en Benito Pérez Galdós,

No, supuestamente otro. No. El como... que está es el hijo de Helio. No, él dice que es hijo, hijo de la rubia. Ese es el que está. Es un crash. Escúchame, no, pero ¿sabés que en la película hay una parte que dice que es el hijo de Máximo? Después fíjate en el tráiler. El hijo de Máximo murió quemado. Puede bueno, llegar a pasar. Claro, América, es el hijo de la princesa. Capitán América, la última va a ser Harrison Ford, va a ser el Hulk rojo. Sí, lo vi. Lo ¿viste? Vi eso. Sí, ¿por sí, qué? Sí. ¿Por qué? Es el Hulk sí, rojo sí, con sí, la sí, carita de sí, sí. Harrison Ford. Escúchame, esa película de la de Capitán se estrena en febrero, el 14 de febrero de 2025. Ya está. Estamos ahí, ¿eh? Falta Kraven, que se estrena ahora en diciembre. La de. Sí. La de Marvel, ¿sí? Y ahora se venía. O sea, está Venom. Sí, está Venom, eso te iba a decir. El último baile ya se estrenó. El jueves igual pasado, a mí ¿no? Venom no me gusta, tampoco vi. No me gusta. No, no. Y no. Pero me la dejó. ¿Sí? La dejó picando mucho la última. ¿Sí? Con ¿viste el tema la última? ¿La de Venom? Sí, no, no. ¿No te gustó? No, pero ¿sabes qué me quedó? El cruce, el último cruce que hubo, que estaba. Que se cruzan de universo. No me acuerdo si fue en Venom, justamente. ¿Venom no? Que él aparece en el bar tomando algo. No, no es en Deadpool, no, ¿no? No, en otra, no, no, no. En otra película. No me acuerdo si. En Spider-Man, puede ser la última Spider-Man. Sí. No, Spider-Man, parece que es. Ahí está. Que aparece que estaba en un bar tomando algo en el. En Venom, en la de Spider-Man, tenés razón, ahí. Entonces me deja picando a ver si no va a haber algún cruce por ahí ahora. No, no, no sé cómo va a estar. Che, se estrena Chocolate para tres, Hereje, Wicked, que es la de la bruja esta de. La que aparece en El Mago de Oz. Sí. Bueno, hacen tipo con. Ahí como una cosa medio rara. Criaturas, Línea de Extinción, El Llanto, Moana 2. Que yo esa no la vi. Y Bagman. Bagman. El espíritu del mal. Bagman. No es Batman. El hombre es de la Bagman. Bolsa. El hombre de la bolsa, el espíritu del mal. Estas son las que se estrenan. Y estuvimos mirando ahí por la aplicación Magis. Yo estuve viendo un poquito del Terrifier 3. Yo creo que puse 20 minutos. Me pareció malísima. Sí, bizarra. No, mucha sangre al Pepe, ¿no? No, pero a ver, una cosa es que vos veas terror gore con algún tipo de contenido. No le encuentro contenido a Terrifier. Claro, no, hay, no tiene un contenido. ¿De dónde está sale? Todo bien, pero un Santa Claus que te entra en la casa y a cuchillo corta a todo el mundo y nada más. No, no, claro, no, no hay tanto. Che, escúchame, en el Magis también tenés para ver la, pará, la pelea de Tyson con Paul. Sí, tengo un arreglo. ¿Qué onda eso? ¿O no? Yo creo que fue un arreglo de apuestas, nada más. Sí, ¿no? Es como algo muy televisivo. Se pasó en vivo y en directo por Netflix. Netflix, mira, transmitiendo en vivo por primera vez, ¿no? Sí. No, ya me transmitió, creo que. Sí, transmitió un, ¿qué es la, un tenis? Ahí está. Mira, tenis. Entonces se viene transmisiones en vivo. Y yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Sí. Bueno, después tenés. En Magis. Yo estoy con Magis. Robot Salvaje me dijeron que está muy bueno. Robot Salvaje que está en cine, así que la podés ver también. ¿Sí? Y está en Magis. Está, ah, Cobra mira. Kai, Cobra Kai que se estrenó. Cobra Kai, perdón, no Cobra Kai. Cobra Kai, que se estrenó ayer. Cobra Kai. Sí, en Netflix. Los últimos 5 o 6 capítulos que quedan. Y ya después creo que no sé si es la final o hay que esperar una temporada más. Y viene la Karate Kid con, ¿cómo es? El Jackie Chan y Chan. Daniel Chan. Vienen los dos. No sé qué va a pasar en esa película, ¿eh? Mira, ¿o no? Capitán América, ¿no? También se estrena. Capitán América, no. 14 de febrero del 2025. Sí, hay que esperar. Sí. Sí, sí, sí. Capitán América, Nuevo Mundo es. Nuevo Mundo, sí. Un Capitán América que uno viste. Claro, porque ya es Sam. Che, yo lo desconfío al Capitán América. No es como mi capitán. Los Thunderbolts. Los Thunderbolts también se estrena en enero. Se estrena en enero y después viene el Capitán. Sí, lo atrasan, tenía creo que era en diciembre Thunderbolts. No. Enero del año que viene. Sí, ojalá que si es en diciembre mejor. Porque da como para ir en diciembre. ¿Qué vamos a estar escuchando, señor Ariel Amaral, ahora en su momento? ¿Qué dijo Marcelo? ¿Puedes pedir qué cosa? ¿Los Gardelitos? Gardelitos. Sí. Vamos con los Gardelitos. Los Gardelitos no estuvieron el fin de semana en el. Estuvieron el fin de semana en La Plata, exactamente, en el estacionamiento del Club Gimnasia. Ahí está, que fueron alumnos míos ver los Gardelitos. Así que vamos a escuchar el tema. ¿Cuál es? Anabel, en vivo. Vamos en vivo con los Gardelitos. Dale. We'll be right back. Yeah.

Primero La Masacre de Texas en serie, no es película. Vi un reel muy bueno de Scream, que es un flaco saliendo del bosque con la máscara y te dice cómo pasa Scream a la otra, a Scary Movie. Scary Movie. El chabón sale con la máscara y se tropieza y empieza sacudiendo los brazos como el de Scary Movie. Sí. Te morís. Bien, tenés las grandes películas de terror, si quieres ver que te gusta el terror. Tenemos a La Masacre de Texas, pero la serie. Después tenemos el Scream del año 96, que está de vuelta reeditada, remasterizada. Mira, una reedición. En Netflix. Sangriento San Valentín, de 2009. Y Halloween 2018. Nadie duerme en el bosque esta noche, de 2020. Esa no la vi, yo nunca la vi, ¿eh? No, tampoco. La Masacre de Texas, bueno, que es el 2022, la película, y después tenés la serie de Masacre de Texas para ver en Netflix. Escuchá. Qué bueno el bajo de este hombre, ¿eh? Bien. Tomb Raider, va a salir la serie de Tomb Raider en Prime Video. ¿Con Angelina Jolie? No, Sophie Turner es sería la favorita de. Es la de The Game of Thrones. Claro, la que hacía también de X-Men, ¿cómo se llamaba? De Phoenix. Exactamente, va a ser ella la, digamos, la protagonista de la serie de Tomb Raider. Sansa era en Game of Thrones. Sí, exactamente. Escuchá, vamos a seguir. Bien, así que vamos a estar... Estaba contando recién ayer que pasó algo en Quilmes. ¿Cómo fue? Sí, cuando terminan los chicos se hacen como una peregrinación hacia la Plaza Conesa. Sí. Todas las escuelas se juntan ahí. ¿Pero qué? ¿Cuando terminan las clases o qué? ¿Todos los viernes? Los que pasan al último año. Ah. Los que pasan al último año. O sea, los de quinto para sexto o de cuarto para quinto, dependiendo del tipo de escuela. Sí. Hacen la peregrinación como que están terminando y empiezan el último año de escuela. Sí. Es anterior al famoso UPD, que es el último primer día. Sí, que se lo hacen la noche previa al primer día de clases del último año. Sí. Son festividades que... Che, nosotros no, yo nunca hice eso. ¿Ustedes? Y, no es de nuestra época. ¿Vos tampoco? No, ni existía. Y sí, se arma el quilombo. Y aparentemente sí hubo quilombo, por lo que decía ella, hubo gente que le rompieron una botella en la cabeza, hubo presencia policial, hubo chicos heridos por puntazos. Aparentemente, en el susto de ella me dice también que había escuchado que habían abusado de otra chica. Ah, bastante heavy. Así que aparentemente estuvo. ¿Y en qué horario fue, Ari, esto? A la tarde. Yo calculo que la busqué a Martina, que estaba encerrado en el polo, a las 6 menos cuarto de la tarde. O sea que fue temprano. Fue después del mediodía. Bueno, yo me olvidé de contarte el otro día, me pasó algo parecido. Estoy laburando en frente de Nuevo Quilmes, ¿viste? Fui a comprar ahí una pinturería y había una señora con un carrito, un bebé, y estaba con la hija, ¿viste? Y la estaba puteando a la hija, la estaba cagando a pedo, mal, ¿viste? Sí. No, a la nena, ¿viste? Y yo en un momento me molesté, ¿viste? Y digo, bueno, pará un poco, no, que no sabés. Dice, se portó mal, que esto, que el otro, me rompió la mema. Y yo no sé, ¿cuánto está una mema? ¿Cuánto puede estar? ¿Qué sé yo? ¿Cuánto puede estar una mema? 4.000 pesos, 5.000 pesos. Bueno, haceme dos. Ay, Dios. No podés. Después dice, querés que no nos enojemos con él. Ariel, claro, siempre te está haciendo. Te está haciendo chiste. Bueno. Nosotros entró, creemos que. Entró, viste que nunca entra, entró. Sí, ahí está. Pará, que nosotros siempre nos hacemos problemas por la gente. Estamos hablando de esto y ahora nos salís con esto, gordo gilum. Ay, yo esperaba que le diga a Gisela, ¿cuánto está una mema? Bueno, haceme dos, ya que está. Yo no entendía nada. ¿Qué? Es que yo, encima no, es como que claro, no. Lo que pasa es que para mí no es mema. No lo tengo el término como mema. Bien, 22:52, ya se está terminando el programa. Mirá cómo se pasó el tiempo. Le estaba mostrando al conde cómo está internet y cómo está la inteligencia artificial que estaba viendo. Ay, Dios mío. Lluvia de noviembre hecha con gatos. Ay, no te lo puedo creer. Increíble. Increíble el video. Mirá vos. Todo hecho obviamente con inteligencia artificial. ¿Cómo, ¿no? O sea, cómo es, no? Esto que está avanzando la inteligencia artificial y bastante complicado. ¿Qué temas habíamos pedido? Yo me olvidé, señor. Te concentré. Vamos a hablar del primer argentino que estuvo en el Madison Square Garden. Escuchá. Vamos con Sandro y después nos venimos y nos vamos, dale. pude creer, hey, que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió, luego alguien también comentó, y la atmósfera pesada pronto se tornó. Sorprendida me miró como diciendo tú, hey, nunca viste una mujer pasando por aquí. Y yo la dije si la vi, pero nunca como tú, que me hiciera así perder tan pronto la razón. Qué cosa bella, qué dulce encanto, cuando me dice yo te quiero. No lo pude creer, que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió, luego alguien comentó, y la atmósfera pesada pronto se tornó. Bella, qué dulce encanto, cuando me dice yo te quiero, parece un sueño, redes sociales, Instagram, @RadioBox, tenerla solo para mí. Hey, cuando yo la vi pasar no la pude creer, yeah, que tuviera tanto encanto aquella mujer. Si te fueron los cosas, salió qué cosa. Bueno, así que 4 lucas a la mema. Accesible. Pobre Ariel. Dios. Bueno, chicos. Yo recompenetrado en el relato. Yo también, porque veníamos hablando. Estaba concentrado en ponerme serio, no las quería mirar. Sí, viste que se puso serio el watching. No, pues donde la mira. Aparte que sé que le afecta encima cuando le hacen algo a los chicos. Sí, él es como que sí, él se pone por la gente, ¿no? Joven. Escúchame, nos estamos yendo, señor. Bueno, gracias por escucharnos. Espero que le haya gustado el programa. Viste esa atmósfera pesada, ¿no? A nuestros amigos de atmósfera pesada. Con shortcito y todo. Bueno, escúchame. Escúchame, Ari. Nos despedimos. ¿Se van? Nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Ay, tengo una lija. Bueno, pasó otro programa de rock nacional. Qué bueno, la verdad, sí. Me alegra mucho un programa nacionalista. Sí. La semana que viene vamos a ver a quién Soberano. Tenemos aquí en nuestro estudio. Escucha al maestro, por favor. Más yo sigo adelante sin dejarme dormir. No, tiró todo el coso. Si no, ¿sabes qué nos faltó? Nos faltó poner a Cacho Castaña con la Berizzo. Podríamos cerrar con un tema de Cacho eso. Castaña. Vamos con no vamos a ir con Gustavo Cerati. Vamos Cerati. A buscarlo por ahí. Vamos con está muy Cacho trellado, Cerati. No, pero el tema que yo iba a poner no es el tema tradicional, pero vamos con el Cacho Castaña con la Berizzo, ¿sí? Bueno, gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Al final la vida sigue igual. ¡Hey! Al final la vida sigue igual. ¡Hey! Bueno, muchas gracias a todos. Seguramente. Dale. Nos vemos. Tan cierto esto, no pasan tantas cosas y al final, chicos, la vida sigue. La vida continúa. Sí, sí, sí. Gracias a todos. Nos estamos viendo la semana que viene por acá, por Radio Box 102.9. Parte de todos de 21 a 23. Nos vamos con La Berizzo junto a Cacho Castaña. Nos estamos viendo y gracias a todos los que están del otro lado y buena semana. Chau, chau. Por esa puta costumbre de andar haciéndome el vivo, el que se las sabe todas y todas las ha vivido, el que tuvo mil amores llorando sobre su almohada. Por esa puta costumbre al final no tengo nada. Por esa puta costumbre de regalar carcajadas para mostrarle a la gente que nunca lloro por nada, inventando mil historias para deslumbrar amigos. Por esa puta costumbre, cuántas cosas he perdido. Soy Cacho de Buenos Aires.